Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la primera fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo de una nueva temporada del Fútbol Germ. Mucho VAR, penal convertido, penal atajado, jugadas, polémicas y algo de fútbol. Así fue el 1-1 entre Barraca Central y Central Córdoba, en el partido que abrió una nueva temporada de la Liga. Lo analiza el DT del Guapo, Alfredo Bertí. No, creo que como se dio el partido, tuvimos chance como para llevarnos el triunfo, pero bueno, en esta clase de partido que cuando uno ve que no los puede ganar, hay que tratar de no perderlo, ¿no? En el mediodía tucumano, más de uno dejó de lado el almuerzo para estar a las 12 en el José Fierro para ver a Atlético contra Colón. Y el 1-1 final fue justo para un partido bastante parejo, en donde al no sacarse ventaja en el juego, la lógica era no sacarse ventaja en el resultado. Así lo analizó el DT del Decano, Lucas Pusineri. Siento que el equipo con amor propio tuvo las situaciones de juego. Y eso es la competencia y lo que nosotros, la propuesta que viene mostrando Atlético. En el segundo tiempo, la posesión también ante la incomodidad de ir perdiendo, las ganas y la posibilidad y el jugar con un hombre menos hace que este grupo de jugadores siga entregándose por la camiseta con mucha dignidad. Y eso para mí es sumamente gratificante. En el nuevo gasómetro, dos grandes surgidos buscando la victoria. Pero San Lorenzo e Independiente no se sacaron ventajas, a pesar de que el rojo fue un poco mejor en el primer tiempo y de que el ciclón emparejó y a partir de la contra fue un poco mejor en el segundo. Justo 1-1 entre Santos y Diablos. Lo analiza el DT local, el debutante Rubén Darío Insúa. El partido estuvo dentro de los previsibles. Nos costó acomodarnos el tiempo, nosotros pudimos corregir por coordinación, sobre todo a la hora de cubrir el ancho de la cancha, dentro de dejar su tiempo como tenido trabajo, creo que el equipo en el segundo tiempo a un nivel aceptable. El primer triunfo del torneo fue para un visitante. Newell's le ganó por 2-1 a Banfield en su estadio, en un partido en el que la lepra siempre fue un poquito más que el taladro. Los tres puntos viajaron desde el sur de Lamba a Rosario. Y así lo analizó el delantero visitante, Juan Manuel García. La verdad que contento por el triunfo. Necesitábamos arrancar así después del cierre del campeonato anterior que se nos escapó ya lo último la clasificación, así que nada, es muy bueno con muchos chicos en cancha y nada, la verdad que nada, hoy estamos muy contentos, así que muy feliz de arrancar así. En José León Suárez, provincia de Buenos Aires, el Fútbol Gen se escucha en Radio La Reconquista, FM 89.5. En Paraná, Vélez lo ganaba desde el cuarto de hora con gol de Hanson y parecía que iba a ser una noche de debut y triunfo para el cacique Medina en el banco. Pero penal VAR mediante, el patrón lo empató y después bajó la persiana durante casi todo el segundo tiempo para un punto que vale como oro en la lucha por no descender. No hubo técnico que debute y gana. Al cacique Medina le sobró con el técnico que debuta empata. Yo creo que nos faltó tener más cursos en el último cuarto, ¿no? Empezar a tener la posición de balones, el control del juego. En una final por el descenso, Platense le dio vuelta al resultado a Godoy Cruz en Vicente López para quedarse con los tres puntos de oro luego del 2-1 final. En el Tomba marcó un golazo a Abrego. En el Calamar, los goles desde el punto de penal llegaron desde la experiencia del Toro Vergesio primero y de Mauro Zárate después. Los grandes tenemos que dar ese ejemplo, ese apoyo a los chicos, apoyarlo como todos. Como te dije antes, esto es un compromiso que tiene todo el equipo con la gente que llevó a Platense a primera y bueno, nada, tenemos que dejarlo donde, donde estuvo mucho tiempo y donde se quiere quedar. No jugó bien y venía sangrando por quedarse afuera de todo cuando así lo hacía. No jugó bien, pero rompió el cerco que propuso Huracán y pudo quebrarlo dos veces para bancar la ventaja. No jugó bien, pero ganó Racing en el cilindro y sigue sumando partidos sin perder. Lo analiza su arquero, Gastón El Chila Gómez. Bueno, contento por el triunfo. Huracán fue un partido difícil, un rival complicado, duro. Pero bueno, a veces cuando no se puede jugar bien y ganar, hay que ganar como sea. En el primer tiempo suena Visceral haciendo Escape. Después del entretiempo repasamos lo que dejó el domingo y lo que resta de la primera en esta nueva temporada del Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.